Como recordarán, en la plática preparatoria de estos ejercicios, les dije que iba a dividirlos en tres partes fundamentales, tres secciones. Primero, lo cristiano. Segundo, lo religioso, común a todos los religiosos. Y tercero, lo propiamente dominical. Lo más importante, sin duda ninguna, con una gran diferencia, es lo cristiano. Y por eso he dedicado a ello nada menos que 5 días de los ejercicios. Y he dejado muchísimas cosas por decir porque no se puede abarcarlo todo. Pero lo fundamental creo que se lo he dicho a ustedes. Porque lo fundamental es la gracia, la inhabitación, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, Cristo, el sacramento, en fin. Lo fundamental se lo he dicho en lo que, de lo cristiano. Pero claro, somos religiosos y tenemos que hablar también del estado religioso, porque es nuestra obligación también, aunque sea complementario, porque no es más que complementario. Somos religiosos para ser mejor cristianos, nada más. Para vivir con toda intensidad el bautismo. Esto es lo fundamental. Para eso somos religiosos. Para vivirlo con toda plenitud, con toda perfección. Es una cosa complementaria, pero necesaria. También para nosotros lo podemos prescindir, nosotros somos religiosos. Y en esta primera plática, relativa a la vida religiosa, les voy a hablar exclusivamente de la vocación religiosa. Y la voy a dividir en dos partes. Lo que significa nuestra vocación por parte de Dios y lo que exige de nosotros en correspondencia. Primero, lo que significa nuestra vocación por parte de Dios. Y esta primera parte voy a explicársela de una manera que me atrevo a decir casi poética, literaria. Porque también es una cosa bonita, que las cosas bonitas son bonitas. Y a ver si logro una cosa bella, poética, literaria. Tengo aquí un croquis. Mire usted, vamos a partir de la creación. La creación es obra exclusiva de Dios. Dios no puede comunicarle a la Virgen o a un ángel el poder de crear. Imposible. Si Dios quiere crear una cosa, lo tiene que hacer él. Porque la creación, que es el tránsito de la nada al ser, es un tránsito infinito de la nada al ser. Y no hay ninguna criatura que pueda hacer un acto infinito, de ninguna manera, ni la Virgen, ni los ángeles. Si Dios quiere crear una cosa, tiene que hacerla él. Porque es un acto infinito la creación, sacar una cosa de la nada. Decir a la nada que salga y sale. Eso es infinito. Solamente Dios lo puede hacer. Pero Dios crea de muy distintas maneras, crea las cosas de muy distintas maneras. Vamos a hacer un poquito de recorrido para que caigamos en la cuenta de lo que es la vocación religiosa. El último grado, tocando el suelo, de los seres creados que han salido de la nada porque Dios ha querido, porque Dios les ha escogido, es el reino de los minerales, como les decía aquel día que les hablé de los 6 pisos. El reino inferior es el reino de los minerales. ¿Y qué maravilla hay ya en el reino mineral? Los minerales son un ser. La piedra es algo que existe, una piedra es algo que existe, no es la nada. Es algo que Dios ha creado, y existe porque Dios lo ha creado, es un ser. Pero fíjese bien, a distancia infinita de la nada. Pero cómo cantan la gloria de Dios los pisos minerales, Dios mío. No conocen ni aman a Dios, pero cómo cantan la gloria de Dios. Porque los minerales no solamente hay piedras, hay también piedras preciosas. Hay esmeraldas, hay zafiros, hay perlas, hay maravillas en el reino mineral, maravillas, que están cantando la gloria de Dios sin saberlo. Y si nos remontamos a una noche tachonada de estrellas, todos los astros, el cosmos entero, son minerales. Las estrellas son soles ardiendo. El sol nuestro es una estrellita pequeñísima, insignificante. Pero como es la más próxima a nosotros, nos parece que hay estrellas que son 1 millón de veces mayor que el sol. Pero como están más lejos de nosotros, nos parecen estrellitas pequeñitas. Todo eso está cantando la gloria de Dios. Cheli en Arran Gloriam Dei, dice el Salmo. Los cielos cantan la gloria de Dios. Están cantando la gloria de Dios. Y los santos que estaban estáticos viendo una noche estrellada, están cantando la gloria de Dios. Y son minerales. No saben ni que existen, pero están cantando la gloria de Dios. Cada uno de esos soles, de esas estrellas, tendrá sus planetas. Y en muchos de esos planetas habrá habitantes. A mí no me cabe la menor duda, lo doy por supuesto eso. Pero las mismas estrellas son soles, en ignición, y allí no puede haber habitantes, no hay habitantes en las estrellas, porque están ardiendo, son soles, pero están cantando la gloria de Dios. Pero los santos se quedaban extasiados viendo la noche estrellada. Los minerales, el mundo mineral, ¿cómo puede excitar nuestras almas a la gloria, al canto, a la gloria de Dios, o están cantando la gloria de Dios? San Juan de la Cruz quedaba estático viendo las estrellas. San Ignacio de Loyola, oh hijos míos, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. Los cielos cantan la gloria de Dios. Pero si subimos en escalones y nos encontramos con los vegetales, oh Dios mío, los vegetales. El mundo vegetal ya tiene vida. Una vida muy pobrecita, vida vegetativa, llamamos en filosofía, vida vegetativa, pero vida. Una plantita, ya la plantamos, crece, se va desarrollando, echa sus flores, sus frutos, y es un árbol frutal, y después muere, pero tiene vida. Una vida vegetativa, pero vida. ¿Y cuánta belleza, Dios mío, cuánta belleza hay en el mundo vegetal? Dios mío, las flores. ¡Qué belleza las flores! Las rosas, los claveles, los jazmines, las dalias, las azucenas. Dios mío, qué belleza en las flores. Es para volverse loco la belleza que Dios ha derramado. Mil gracias derramando, pasó por estos otros con presura. Y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de su hermosura. El mundo de las flores, estudiaba San Pablo de la Cruz, por ejemplo, como ya les dije, callad florecitas, callad, callad, callad. Porque estaban cantando la gloria de Dios y les citaban el amor a Dios. Las flores, qué cosa más bella, Dios mío. Esta mañana he salido por primera vez a ese jardincito que hay, o ese patito que hay al lado de mi habitación, y está allí la imagencita de la Virgen, una imagencita muy mona, y está ahí unos rosales, y he fijado en eso. Y he visto que en los rosales de mañana había una rosa maravillosa, que no sé si estalló esta noche, pero estaba fresca y maravillosa. He cogido unas tijeritas, la he cortado, y la he puesto a los pies de la Virgen, que ella es la reina de las flores, flor de las flores, virgen de vírgenes y amor de amores. Las flores, qué cosa más bonita. Venid y vamos todos con flores a María, con flores la porfía que madre nuestra es. ¿Cuánto nos pueden excitar al amor de Dios las flores? El mundo de las flores, qué cosa más maravillosa. ¿Qué ha hecho Dios en este destierro? ¿Qué tendrá en el cielo cuando en este destierro ha hecho cosas tan hermosas? Y en el mundo vegetal están los árboles. Un bosque, por ejemplo, una maravilla. Hay bosques que son maravillosos. Los árboles frutales, que nos regalan frutos exquisitos para nuestro deleite, para nuestra alegría, frutos exquisitos. ¡Lo ha hecho para nosotros! Cada vez que comemos una fruta, debíamos de cantar la gloria de Dios. El Señor ha hecho esto para mí, Dios mío. Y en el mundo vegetal. Ah, si subimos un punto todavía. El mundo de los animales, mucho más perfecto. Los animales ya tienen conocimiento. Un conocimiento sensitivo, no intelectivo. No tienen inteligencia, pero tienen un sentimiento, conocimiento sensitivo. Ya ven, ya oyen, conocen la voz de su amo. Un perro brinca de alegría cuando ve a su amo. Ya tienen conocimiento sensitivo. ¿Y cuánta belleza hay en el mundo animal también? Dios mío, cuánta belleza. Una paloma, que es el símbolo de la inocencia y del candor. Qué cosa más hermosa, una paloma. Un ruiseñor. No hay ningún tenor, no hay ninguna tiple humana que pueda cantar como canta un ruiseñor. Y es un animalito. Qué bien lo dice San Juan de la Cruz, vale la pena verlo. El canto de la dulce Filomena es el ruiseñor. Miren lo que dice San Juan de la Cruz. Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire, que aspiran a la Santísima Trinidad, aspiran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es la dulce voz de su amado, a ella, en la cual ella hace a él su sabrosa jubilación. Y lo uno y lo otro llama aquí canto de Filomena. Porque así como el canto de la Filomena, que es el ruiseñor, se oye en la primavera, pasados ya los fríos y lluvias y variedades del invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así, en esta actual comunicación y transformación de amor que tiene ya la esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las imperfecciones, penalidades y nieblas, así del sentido como del espíritu, siente nueva primavera en libertad y anchura y alegría de espíritu. ¡Qué maravilla! Lean a San Juan de la Cruz, por amor de Dios, donde lean librejos. Hay monjas que andan siempre detrás de un nuevo librejo. Lean a Santa Teresa, lean a Santa Teresa, lean a San Juan de la Cruz, lean cosas sólidas y déjense, y sobre todo la Sagrada Escritura, aunque la Sagrada Escritura contiene, el Evangelio y San Pablo a todo pasto. El Antiguo Testamento con cuidado, porque hay muchas cosas que si no se tiene instinto exegético y si no se es un teólogo pueden sacar consecuencias falsas. El Antiguo Testamento es peligroso. Los Salmos, por ejemplo, muy bien, los Proverbios de Salomón, algo de los profetas, pero cuidado, no vayan ustedes con interpretaciones exegéticas por su cuenta, porque eso es el protestantismo puro, sacar consecuencias por su cuenta. Es la Iglesia la que saca consecuencias. Ustedes, San Pablo, el Evangelio sobre todo, locas del Evangelio, y San Pablo, ahí no hay peligro. Y aún en el Antiguo Testamento, yo no se lo prohíbo, pero con cierto tiento, con cuidado, sin hacerse las exégetas, que no lo son. No sé por qué he dicho esto, me he divertido mucho. Lo cierto es que estaba hablando de los animalitos que cantan la gloria de Dios. Mire si cantan la gloria de Dios, que el cura de Ars, ya me parece que se lo dije también el otro día, a veces repito las cosas, que iba por un camino, por el campo, y oyó que cantaban unos pajarillos que estaban cantando y se echó a llorar. El cura de Ars se echó a llorar. Pobres pajarillos. Dios os ha creado para que cantéis y cantáis. Y a nosotros los hombres nos ha creado para que la amemos y no le amamos. Se echó a llorar, viendo cómo cantaban los pajarillos. El canto de los pajarillos puede levantar nuestro espíritu, a Dios también, también, el mundo de los animales. Ah, pero por encima del mundo de los animales están los hombres. El mundo humano, incomparablemente más perfecto. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Por nuestra inteligencia y nuestra voluntad, por la facultad del alma. Por el cuerpo somos animales un poco más perfectos. Somos chimpancés un poco más perfectos, pero nada más. Por el cuerpo nada, pero por el alma, a imagen y semejanza de Dios, por el entendimiento y la voluntad. Con distancia infinita, analógica, infinita, pero a imagen y semejanza de Dios, nuestra alma ha sido creada. Estamos en el cuarto plano. Por encima de nosotros no están más que los ángeles. Y luego ya Dios. Ya lo expliqué el otro día. Pero fíjese bien, a nosotros Dios nuestro Señor no nos eligió para ser minerales. Que si tuvieran conocimiento estarían en éxtasis cantando la gloria de Dios. Tampoco nos eligió para que seamos rosas o claveles o azucenas. Que cantaríamos la gloria de Dios siendo rosas y claveles y azucenas. Tampoco nos ha hecho ruiseñores, un pajarito, que cantaría la gloria de Dios. Y canta la gloria de Dios los pájaros. No, no. A ti te haré de una manera consciente para que cantes mi gloria de una manera consciente, dándote cuenta de ello. Porque te daré entendimiento y te daré voluntad. Entendimiento para que me conozcas y voluntad para que me ames. Cosa que no tienen los pobres animalitos. Nosotros somos personas humanas. Porque Dios ha querido. Porque Dios nos ha querido. No hemos hecho nada para ser personas humanas. Hubiéramos podido ser piedras. Ah, pero dentro de la categoría humana, hijas mías. Hubiéramos podido nacer, por ejemplo, en una selva. Y andaríamos allí desnuditos corriendo por aquellos árboles. Con una vida casi infrahumana, muy parecida a los animalitos. No tienen, no conocen casi nada, ni saben nada, pobrecitos salvajitos. No tienen la culpa, pero han nacido allí. ¿Por qué nosotros no? Porque Dios ha querido, y nada más que porque Dios ha querido. Nada más. Hubiéramos podido nacer salvajitos. Y se salvarán. Y quizá tan fácilmente o más que nosotros. Porque la misericordia de Dios es muy grande. Y al que poco se le dio, poco se le pedirá. Y al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. A ellos les pedirá muy poquito, pobretitos. Hacen lo que pueden. Son criaturas de Dios. Y el Señor a su manera les infunde también la gracia. Y son hijos de Dios. En saber cómo. Porque el medio oficial establecido por Cristo para su iglesia son los sacramentos. Pero fuera de ese medio oficial, Dios puede hacer lo que le dé la gana. Infundir la gracia a quien quiera. Con tal que vea un poco de buena voluntad, y por eso se salvan también los pobres paganos. ¿Por qué no se han de salvar, pobrecitos? Pero nosotros no. Nosotros no somos salvajitos, porque Dios no quiso. Bueno, no, no, no. Tú quiero que nazcas en una nación civilizada, ya bien adelantada. Pero fíjense bien, nación civilizada y muy adelantada es, por ejemplo, el Japón. Técnicamente el Japón hoy está casi a la altura de los Estados Unidos. Tiene una técnica fantástica los japoneses. Casi todos los electrodomésticos y esas cosas son japonesas. Están al día. Pero pobrecitos, son paganos. No están bautizados. Tienen una religión falsa. Ellos no lo saben. Hacen lo que pueden y se salvarán. Pero son paganos, no están bautizados. En su inmensa mayoría. En el Japón hay una minoría insignificante de cristianos y de católicos. Insignificante. Nadie casi. La inmensa China. Con 1.000 millones de habitantes. En el mundo actualmente hay unos 4.000 millones de habitantes, pero 1.000 millones son chinos. O sea, uno cada cuatro, chino. 1.000 millones. Pero la inmensa China, casi en su totalidad, convertidos paganos, no están bautizados. Que si Confucio, que si Buda, que si lo que sea, pero no. Solamente un grupito pequeñísimo son cristianos y un grupito pequeñísimo son católicos. Y aquí tenemos dos chinitas, porque Dios ha querido. Porque Dios las ha querido, porque las ha escogido, porque las ha predestinado. Aunque estén muertas de gratitud de día y de noche, no le darán suficientemente gracias a Dios nuestro Señor. Aquí hay dos chinitas. Porque no son una de aquellas pobrecitas paganas que hay en la China, 1.000 millones. Porque Dios no ha querido, porque las ha predestinado para una cosa más alta. No, no, no. Tú no quiero que nazcas en la China porque a lo mejor serás confuciano y pagano, no. Te voy a hacer nacer en una nación cristiana. Pero hubiéramos podido nacer en Inglaterra. Y casi con toda seguridad que seríamos protestantes, como casi todos los ingleses. Hubiéramos podido nacer en Grecia, Y casi con toda seguridad seríamos ortodoxos, como casi todos ellos. Son cristianos, están bautizados, con un bautismo válido. Son cristianos igual que nosotros, el bautismo es igual, válido. Pero cuantísimas cosas les faltan todavía, sobre todo a los protestantes. Les faltan un montón de cosas. A los cismáticos no tanto, están casi a punto ya, les da un paso más y serían ya católicos. Pero les falta la sumisión al Papa, que es el vicario de Cristo. Es el Pedro, el único Pedro que hay en el mundo es el vicario de Cristo. Se acabó, están equivocados, están fuera de camino. Y aún en lo dogmático también tienen algunas cosas que son heréticas. Por ejemplo, la cuestión del filioque. Es dogma de fe que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Quies patre filioque procedi. Lo decimos en el credo. El filioque y del Hijo lo rechazan los dos. Dicen que el Espíritu Santo procede directamente del Padre y solo del Padre. Herejía. Procede del Padre y del Hijo. Quies patre filioque y del Hijo procede. Es el dogma católico. Y a otras cositas también. Pero ya pocas, ¿eh? Los ortodoxos están muy cerca de nosotros. Les falta muy poco. El filioque, lo del Papa y alguna otra cosita disciplinar, muy poco. Tienen los 7 sacramentos válidos. Los 7 válidos. Por eso ahora la Iglesia ha legislado ya, porque el ecumenismo ha dado un gran paso en esto. Y cuando un católico se encuentra en un terreno ortodoxo, donde no hay ningún sacerdote católico y demás, puede, la Iglesia lo autoriza en un nuevo código, lo autoriza verdaderamente, recibir los sacramentos, incluso la penitencia y la eucaristía, de manos del ortodoxo, porque aquellos sacramentos son válidos. Con tal de que ella lo reciba en plan católico, el otro que haga lo que quiera, pero es válido. Pero no. Dios dijo, no quiero que seas protestante. Estarías bautizado, pero sería muy incómodo todavía ser protestante. No quiero que seas ortodoxo. Tú vas a ser católico, porque quiero yo. Vas a estar y vas a nacer en el seno de la verdadera religión, porque me da a mí la gana, porque quiero. Y porque nos escogió, nacimos en una nación católica, en España, o en Colombia, o en Santo Domingo, una de las naciones católicas, y claro, han recibido el espíritu católico desde pequeñitos ya, porque no hay otro allí. Bueno, hemos tenido la dicha de nacer en la verdadera religión, porque Dios la ha querido. Pero fíjense bien, dentro del catolicismo la de cantidad de posibilidades que hay de nacer. España es una nación católica, cada vez hay más gente atea, por desgracia. En todas partes se está perdiendo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lo dice el Evangelio. Pero en fin, al fin y al cabo, España oficialmente es una nación católica y la inmensa mayoría de los españoles son católicos, hasta el punto de que el 97% de los españoles se bautizan católicos. Aún los socialistas y los comunistas del país, cuando nacen niños, lo llevan a bautizar. Será por costumbre, por lo que sea, pero se bautizan. O sea que es una nación católica, oficialmente católica más. Pero dentro de la nación católica, Dios mío, hubiéramos podido nacer, por ejemplo, en una casa de comunistas y desde pequeñitos oír blasfemias y injurias contra la Iglesia, contra el Papa, contra los curas, contra los frailes. Desde pequeñitos hubiéramos oído esto y hubiéramos sido unos de aquellos también, igual. ¿Por qué no hemos nacido en España en una familia de esas de tipo rojo, de tipo comunista, de tipo anticatólico? Las hay por centenares. No, tú no. Bueno, tú vas a nacer en una familia cristiana. Pero en una familia cristiana de cumplimiento mínimo. Misa los domingos, confesión y comunión una vez al año, cuando se mueren la extrema unción y las entierran en el cementerio católico. Si se casa uno de los hijos, se casa por la Iglesia, pero nada más, programa mínimo. Si hubiéramos nacido en unas familias de programa mínimo, probablemente seríamos de programa mínimo nosotros también. Vendríamos a misa los domingos, una especie de rutina, como dije el otro domingo, ayer cuando prediqué, una rutina, pero sin vivir la misa, sin nada de eso, nada. ¿Por qué no? Porque Dios ha querido, porque nos ha querido, porque nos ha predestinado para algo más. Bueno, vamos a dar un paso más. Hemos nacido en una familia no solamente católica, sino además ferviente. Una familia piadosa, misa y comunión diaria, el rezo del rosario todos los días, sí. Pero mucha gente se queda ahí. Misa y comunión diaria, el rosario todos los días. Apostolado de la acción católica, por ejemplo. Ya está en un grado muy alto todo esto. Pero de ahí no se pasa, ahí se quedan. Como este santo varón, que es un santo. Este que tienen ustedes, este sacristán, es un santo. Es un santo. Se sabe los salmos y todo, igual que ustedes o mejor que ustedes. Ahora están cantando el salmo 14. Están en el salmo 34. Lo dice, se lo sabe de memoria todo. Las rúbricas y todo. Y cuando cantan ustedes el aleluya, aleluya, y con todas las subidas y bajadas, todo, igual que ustedes, y no falla. Yo estoy escuchándole, no falla, ni una nota de esa final, igual que ustedes, igual. Se lo ha aprendido de memoria. Es un santo varón. Pero el pobre hombre, aunque le cae la baba viéndome decir misa, él no la puede decir. Porque es un seglar. Hay algo más alto todavía. Yo he recibido el sacerdocio. En este sentido, por razón del Estado, soy infinitamente superior a él. Por razón de mi pobreza, soy infinitamente inferior. Pero por razón del Estado, como sacerdote, no se puede comparar. Pues ustedes. Ustedes no son almas piadosas seglares de acción católica, de misa y comunión diaria, sino que el Señor las ha escogido para esposas suyas. Esto ya es el colmo. Y dentro de ser esposas de Cristo, todavía hay que hacer una distinción. Marta y María. Toda la tradición católica, toda, está completamente de acuerdo en interpretar esa escena evangélica de que María Magdalena a los pies del Señor era como la contemplativa. Y Marta era la vida activa que se preocupaba de preparar la comida y demás. En la iglesia es necesario que haya Martas. A la fuerza tiene que haber Martas. Pero tiene que haber también Marías. Y el Papa, la iglesia, ha dicho centenares de veces, confirmando naturalmente lo que ya sabemos por teología, pero confirmado por el Papa, que la vida contemplativa en cuanto a tal vida está por encima de la vida activa. Es más perfecta en cuanto a vida la vida contemplativa que la vida activa. Es más perfecta María que Marta en cuanto a vida, porque cada una de ellas será lo que sea, y habrá Martas que serán incomparablemente más santas que muchas Marías, eso desde luego. Pero el estado en cuanto a tal, el más perfecto es el estado contemplativo, la vida contemplativa, la vida de desierto, como dicen ustedes. No sé si es exacto eso de desierto, a mí no me acaba de gustar mucho, es vida contemplativa. Pero desierto, ¿no? Porque está lleno de Dios y lleno de muchísimas cosas. En fin, lo que sea, si quieren ustedes esa palabra, pues síganla. Pero de suyo es el estado más alto que se puede llegar a una mujer y ya no puede subir más arriba. La reina de las reinas entre las mujeres es la monja contemplativa, por razón de su estado. Después será lo que sea por razón de su correspondencia a la gracia, pero por razón de su estado está por encima de todos. La reina de España, la reina Sofía, pobrecita, está casada con un pobre muchacho que se morirá y lo enterrarán. ¿Y se acabó ya? ¿Nada? ¿En el cielo no será reina? ¿Nada? ¡Cero! Ustedes serán reinas para toda la eternidad. Han caído en la cuenta de eso. Y no son ustedes las que han escogido a Dios, sino Dios el que los ha escogido a ustedes. Les he dicho al principio de esta plática que la primera parte sería lo que Dios ha hecho con relación a la vocación religiosa. Ahí lo tienen lo que es. ¡Levarlas hasta la cumbre! Una mujer, hoy por hoy, ya no puede subir más arriba. Monja contemplativa, imposible subir más arriba, a la cumbre, de toda la creación. La de toda la creación conocida, en otros astros no sé lo que habrá. Yo no sé lo que ocurrirá dentro de 50 o de 100 años, porque por encima de ustedes está la vocación sacerdotal, claro, eso ya es el colmo. Pero hoy por hoy la mujer no puede ser sacerdote. Como es una cosa disciplinar, que no hay imposibilidad metafísica ninguna en absoluto, la iglesia dentro de 50 o 100 años puede tomar la determinación de ordenar también a las mujeres, pero hoy por hoy no lo hace. Hoy por hoy, lo máximo que puede esperar una mujer, monja contemplativa, de ello no puede pasar. El sacerdocio está reservado para los hombres, hoy por hoy. Pero que duda cabe que por encima de la monja contemplativa está el sacerdote. Ya no se puede subir más arriba. Funes cesidero mi impreclaris. La suerte me ha caído en un lugar preclaro, dice el Salmo. A ustedes les ha caído la suerte, pero no por suerte, sino por elección, el lugar más alto que puede ser. Ya no pueden subir más arriba. Monja contemplativa. De día y de noche, deshechas en la gratitud y acción de gracias, no lo lograrán jamás. Si no fuera porque tenemos un medio para saldar nuestra deuda, sería cuestión de desesperarnos al ver que no podemos agradecerle al Señor esta gracia tan enorme que nos ha hecho llamándonos a la vida religiosa y contemplativa. Pero tenemos un medio para saldar nuestra deuda, ya se lo digo el otro día, la misa. En la misa, tal como estaba en el antiguo, hace 15 años cuando cambiaron las cosas, había una cosa que le han quitado en la nueva misa, que es una lástima tremenda que lo hayan quitado. Yo desde luego no la digo, porque como lo han quitado hay que obedecer y se acabó, hay que bajar la cabeza. Pero antes había una cosa preciosísima. Cuando el sacerdote acababa de comulgar la forma, se concentraba un poquitín y decía: «Quid retribuam domino, pro omnus que retribuit mi, calicem salutare maxipiam, en nomen domini invocavo». ¿Qué devolver al Señor por tantas cosas como me ha dado? Tomaré el cáliz de la salvación e invocará el nombre del Señor. Y como el cáliz. ¡Qué maravilla! Lo han quitado. No se puede decir ahora. Yo no lo digo porque está quitado y yo no soy quien para añadir nada. Está prohibido añadir y quitar. Aunque te guste o no te guste, hay que obedecer. Yo no añado ni quito absolutamente nada. Lo que está mandado, yo nada más. Pero era una preciosidad aquello. De alguna manera, interiormente, en el espíritu lo digo, pero sin pronunciarlo porque está prohibido. Hay que decir la misa como está. Interiormente digo eso, pero interiormente sin pronunciarlo. Como interiormente digo muchas cosas cuando levanto el cáliz, por eso estoy un ratito. Porque como la rúbrica no dice cuánto tiempo tenemos que estar, pues podemos estar un ratito. No estoy un cuarto de hora porque eso ya llamaría la atención, eso ya sería demasiado, pero un poquito sí porque me da la gana y porque la rúbrica no dice nada. sobre eso, y por consiguiente puedo tenerlo un poquito, como lo tengo, para pedir mis cosas entonces mentalmente y sin pronunciar ninguna palabra, porque no se puede. No sé por qué he dicho esto, señor. Me he divertido mucho, como diría San Patricio. Para que vean el colmo de los colmos, la vocación religiosa. Y no me digan, padre, a mí decidirme a ser religiosa me costó muchísimo. Estuve pensándolo mucho tiempo y haciendo muchas pruebas y consultando muchas cosas y demás, y por fin, después de muchas idas y venidas y pensar y dejar de pensar, por fin me decidí a ser monja. Ah, no, estás equivocado. Por fin te decidiste a ser monja porque Dios te decidió a que fueras monja, por una gracia actual eficacísima. Si no, no te hubieras decidido. Así fue. Lo dice el Evangelio. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. Se lo dijo a los apóstoles, pero se lo puede decir a cualquier sacerdote y a cualquier religiosa. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. Os hice ver claro que eso es la pues convenía, y por eso elegisteis. Os parecía a vosotros que elegíais, pero no elegíais, fui yo. Nos eligió a dedo. Tú. ¿A qué nos obliga? O mejor dicho, ¿para qué nos ha traído Dios? Me he entretenido mucho y ahora tendré que ser muy rápido en lo que falta del esquema, aunque es muy bueno lo que falta, pero no tendré tiempo para más. ¿Por qué nos ha traído Dios? Oí de San Pablo en la primera epístola a los Efesios, que es maravillosa, volvía loca Sor Isabel de Tingata. La epístola a los Efesios, el capítulo primero, donde pone el plan de nuestra predestinación, fantástico, lo mejor que escribió San Pablo. Capítulo primero de la epístola a los Efesios. Dice que nos ha creado para utesemus sancti et immaculati in cospecto eius in caritate. Efesios 1:4. Nos ha creado para que seamos santos e inmaculados delante de él por la caridad. Delante de él por la caridad. Ahí está todo el problema. Todo el programa está ahí. Santos. No somos del mundo, como tampoco Cristo era del mundo. Y Dios no se conforma con una santidad que podríamos decir una santidad de mundo, sino una santidad cristificada, una santidad santificada por el Estado religioso. Ponam in salutari, fiduciariter agam neo, dice el Salmo 11, versículo 6. Lo pondré en un sitio seguro, lo pondré a salvo y le inspiraré mi confianza. ¡Qué maravilla! Para que seamos santos e inmaculados, no basta una santidad ordinaria. A prueba de todo, de toda censura. Hasta poder decir con San Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y más aún, hasta poder decir, yo ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien se ha apoderado de mí, estoy poseso de Cristo. Para que seamos santos e inmaculados delante de Dios por la caridad. Tenemos que ser modelos y ejemplares de los demás, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Que cada religiosa pueda decir eso sin decirlo, pero que sea como una manifestación de Cristo, que sea un sermón su sola presencia. Voy a leer nada más que leer los puntitos del Corpus porque no tengo tiempo de desarrollarlos con amplitud. Lo que exige de nosotros en retorno. Primero, creer definitivamente en el amor inmenso que nos tiene Dios. Creer. Dilexit me. Que les decía ayer. Creer en el amor de Dios. Contagé Margan y le pedí al Señor como una gracia especialísima creer en su amor. Tener confianza en su amor. Enseguida la gratitud. La gratitud por el amor de Dios. Inmensa. Deberíamos estar anonadadas de día y de noche delante de Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por la vocación. Gracias por haberme escogido. Pero, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿De dónde a mí que yo tenga vocación religiosa? ¿De dónde a mí? Y como, aunque se deshagan, no podrán darle gracias suficientes a Dios. La misa. Cuando comulguen, cuando vean que eleva el cálido el sacerdote. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por la vocación religiosa. Gracias por haberme escogido sin mérito alguno de mi parte, que soy una pobre pecadora y me has escogido. Gracias, Señor. Luego una entrega total a Dios. Amor con amor se paga. No nos reservamos nada, todo para Él, todo para Él. Y con gozo y alegría, saltando de gozo en medio de las privaciones de la vida religiosa que nos tiene, de las tribulaciones de la vida religiosa, saltando de gozo, no llevando con resignación la cruz, sino con alegría, saltando de gozo. Que nuestra cruz es muchísimo más pequeña que la que llevó nuestro Señor y que la que llevó la Santísima Virgen María. Fidelidad a nuestros compromisos, ya les insistiré en esto. Fidelidad a nuestros compromisos, para eso nos ha traído Dios. Hasta el último detalle, fidelidad, pero fidelidad por amor. No por meticulosidad escrupulosa, sino por amor, hasta el último detalle, por amor. En fin, si no lo hacemos así, no estaremos bien ni con Dios, ni con nosotros, ni con los demás. Y en cambio, si lo hacemos así, estaremos bien con Dios, con nosotros, con los demás. Mire usted cuántas cosas me dejo porque ya no hay posibilidad. Pero en fin, ya está dicho lo que está dicho. Denle gracias a Dios, estén anonadadas de acción de gracias y vivan la vida religiosa hasta el último detalle. Hasta el último detalle. Iota unum, dice el Evangelio, ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Por amor, no por escrúpulos. Por amor. Voy a sentar un poquito en el profesional.